casa. Viene el tiempo de los milagros y está bien. Yo pedí a mi hermano Soledad, el extranjero, Carmen, verá anunciando el Evangelio y que verdad ellos también están glorificando al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al que era, al que es, al que ha de venir, ¿verdad? Todopoderoso, que precioso es Dios. Gracias a Dios que ahora por eso nosotros estamos anunciando la verdad. La verdad es la que hace libre, aleluya. Y verá bendito es el Señor, la instrucción del Evangelio, lo que es ese Evangelio maravilloso, ese Evangelio, verdad, que hace ser algo sencillo, ese Evangelio que da sagacidad a los hombres. Es el Evangelio que a los jóvenes les da inteligencia y cordura, aleluya. Hoy el sabio tiene aumente el saber. Por eso estamos alegres, estamos gozosos, estamos anunciando que Jesucristo viene pronto, que Él está a las puertas. Pero hay de las personas que se queden, porque tú no tienes por qué quedarte. Cuando hay un Señor que ha venido por ti y quiere hacer obras preciosas en tu vida, porque Él es bello, su nombre es para siempre, su reino es un reino eterno. Por eso los que Él eligió, los que Él escogió, son, aleluya, elegidos, escogidos, y se dejaron limpiar con su sangre preciosa, la sangre de Jesucristo el Señor. ¡Qué precioso es Dios! Pero hay que orar por los extranjeros, hay que orar, verdad, por los turistas, hay que orar por todas las naciones, porque Jesús, el Rey, no hay sección de personas. Verá bendito sea el Señor para siempre. Un milagro Dios quiere hacer en ti, aleluya. Mira, eso es algo sorprendente, algo que no se compra con plata, no se compra con dinero, porque si se fuera quizás entraran y salieran a los, entraran y salieran a los estadios, verá bendito sea el nombre del Señor, pero verdad no tuviese valor, no tuviese verdad, gloria a Dios, ese valor especial que tiene su sangre preciosa. Por eso cuando nosotros venimos al camino, que Dios nos ha traído a este camino de gloria, es necesario guardarse. Es necesario, verdad, bendito sea el Señor, darle la gloria y la honra a aquel que es digno, verdad, porque Él es Rey, Él es tres veces santo, Él es el Todopoderoso, Él es el Rey, Él es el primero y el último, el Alfa y el Omega, el que era, el que es y el que ha de venir. Bendito para siempre, Rey, mi salvación, mi luz y mi canción es su nombre, verdad, aleluya. A Él les alabaremos su nombre, para siempre vive el Cordero. Mira, no digas tú de que no tienes salida. Digas, di tú que el Señor está contigo. Dile que el Señor es tu esperanza. El Señor es el Rey. Él te ama. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Qué precioso es su nombre. Gracias por la victoria. No hay victoria sin Jesús, aleluya. Para siempre vive el Rey. Gracias a Dios que un avivamiento está llegando a nuestro país. Mira, está desconstruyendo nuestro país el Señor. Con la espiritualidad y con lo material, porque su nombre amó a nuestro país. Por algo Dios permitió que nuestro país llevara su nombre, un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están en las aguas de la tierra. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, para siempre. Jesús, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les colme de ricas bendiciones. Y viva el Señor el Rey, sea los gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Te lo digo, gracias a Dios.